Mueve la cinturita y pa'l como usa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita baila y mueve y se menea, se excita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que grita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón sabe de bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón maticable. Me como el bombón y sigue el sabor. Ritmo de cumbia al estilo de los vídeos colombianos. Se mueve la cinturita y pa'l como esa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve y se menea, se excita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que grita. Ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón